Hola, soy Diego y vengo del planeta de la tecnología. He dibujado un portal que si te metes puedes ir a cualquier sitio, puedes sacar dinero, hacer chocolatinas, ir al espacio, ir a Saturno, ir a Marte, puedes ir a muchos planetas. Hay también un rascacielos con una tele en la que se puede ver películas, dibujos. Y hay otro que no tiene tele, que es un simple rascacielos en el que ves toda la ciudad. Y hay muchas máquinas. Ah, y el tele te puedes teletransportar a cualquier sitio. Porque me gustaría ir a cualquier sitio, a los sitios imposibles. ¿Cómo cuáles? El espacio.